entrado manos al aire en el tren de la tarde. Les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter. Listos ya a esta hora para irnos a la primera estación del tren de la tarde. Nos vamos directamente a una estación compartida. Tiene que ver con Canadá y la Unión Europea, porque además un acuerdo clave desde el punto de vista económico entre esta nación y el continente europeo, o las naciones que conforman la Unión Europea, se encuentra en vilo a través pues del mecanismo de no, o el referéndum en el que se pues vota no por parte de Bélgica, que el gobierno pues no puede firmar un acuerdo económico y comercial global debido pues a estas tres comunidades del país que se han opuesto al mismo. Tenemos nosotros en línea para analizar esta situación a Víctor Ramos, antropólogo, es de Estudios de Economía y Filosofía, presidente de la Confederación de Asociaciones Latinoamericanas de Quebec, director además del Círculo Gabriel García Márquez. Víctor, bienvenido al Tren de la Tarde. Muchas gracias. Víctor, vemos cómo pues todas las informaciones hablan de la congelación de una u otra forma, si se le puede llamar así, de este acuerdo entre Canadá y la Unión Europea, y tiene que ver con que, bueno, tres comunidades de Bélgica han dicho que pues no se puede firmar un acuerdo entre estas negociaciones. ¿Cómo se ve la situación desde Canadá? Bueno, nosotros aquí ya tenemos una larga experiencia en este tipo de tratado, porque como usted sabe, en 1994... Canadá, Estados Unidos y México firmaron el famoso TLCAN, o sea, el Tratado de Libre Comercio Norteamericano. Y ya conocemos los resultados. Y cuando digo conocemos, estoy hablando en términos simplemente de ciudadanos y para los trabajadores. Y esto ha afectado enormemente y ha causado una enorme cantidad de pérdida de trabajo aquí en Canadá. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos ver más en detalle más adelante, cuando vemos esta oposición, que es muy sana, que es necesaria y es muy razonable, ustedes habrán visto la participación, o sea, las palabras del primer ministro de Valonia, muy sensato y muy claro. Entonces, vemos con buenos ojos esta oposición. Ahora, Víctor, exactamente en este caso de este tratado, ¿qué características resaltan del que se va a hacer entre la Unión Europea y Canadá? ¿Cuáles son las que menos benefician al pueblo? Bueno, en primer lugar, cuando el dogma fundamental de todos estos tratados es el de la absoluta libre concurrencia en el mercado, es decir, que la mano, famosa mano invisible del mercado, es capaz de todo armonizar y controlar y para que todo se pase bien. Pero eso es un mito y no es una realidad. Sobre todo en mercados monopólicos, como hoy en día sucede, o casi monopólicos, esa famosa mano invisible hace tiempo que no funciona. Y eso trae como consecuencia grave desempleo. Para darle una idea nada más, que aquí ya en los primeros 5 años después del tratado, es decir, a fines del siglo XX, ya habíamos perdido 350.000 puestos de trabajo a causa de que muchas industrias fueron del Canadá a causa de que pedían una baja muy grande de salarios y no querían respetar las normas del medio ambiente. Se fueron a Estados Unidos. Y después de Estados Unidos se fueron a México. Ahora, eso no puede decir, bueno, caramba, digo, fueron que crearon mucho trabajo en México. Sí, pero la realidad es que los países como tal perdieron, y en Canadá hemos perdido, en Estados Unidos se perdió, salió eso en la discusión última de los candidatos presidenciales, y México está estañado en su economía desde 1994. No es que haya una causa, o no hay una relación de causa-efecto, pero ha contribuido enormemente el de haberle dejado totalmente abierto el campo a las transnacionales muy fuertes, más poderosas que los estados. Entonces se ha creado una pobreza generalizada y las ganancias, en vez de quedar en el país, salen para afuera. Ahora, Víctor, hay quienes hablan de que la debacle del Z, o la debacle de este tipo de acuerdos, pudiera generar una desintegración en la Unión Europea. Te pregunto dos cosas. ¿Es realmente una debacle la del Z la que se está viviendo? ¿Y si pudiera repercutir eso de una u otra forma en una Unión Europea inestable o que se fuese desintegrando desde el punto de vista económico? Pero hay que entender de qué integración estamos hablando, porque en el caso de la Unión Europea, cambió muchísimo desde el comienzo de la famosa comunidad europea, que tenía una perspectiva más integral, era social, económica, cultural, etcétera, a un modelo actual basado totalmente sobre el mercado y el libre mercado controlado por las transnacionales. Sí, esto, la inestabilidad de todas maneras está en Europa. Usted sabe que en este momento hay alrededor de 30 millones de gente sin trabajo en Europa. Solamente en Francia hay 3 millones y medio. Y bueno, hay una inestabilidad tremenda en todos los países en este momento. No es ninguna garantía este tipo de tratado, al contrario, crea una exclusión social inmensa, tanto que incluso en Estados Unidos algunos ya están diciendo de que si no se revierte la situación puede haber situaciones de quiebre social. Entonces, lo que podría pasar es que este modelo impuesto, porque esa es la realidad, a los países, puede crear una cierta inestabilidad, puede aumentar la inestabilidad ya existente, pero no es de ninguna manera un seguro de estabilidad. Al contrario, si esto se profundiza, va a haber más inestabilidad. Ahora, Víctor, hay también llamados que se hacen, por ejemplo, desde el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que ha expresado el día de hoy que espera que las tres comunidades en Bélgica o se pongan de acuerdo para poder concretar este acuerdo. Hay una posición, como tú lo decías, de oposición frente al acuerdo y pareciera no poderse lograr un acuerdo de concretar. ¿Qué implicaciones traería para las relaciones comerciales y económicas entre Canadá y la Unión Europea que no se avanzara en la firma de este acuerdo? Y van a quedar como están actualmente. Hay una gran relación económica entre Canadá y la Unión Europea, de más de 80 mil millones de dólares. Eso va a seguir igual. Para nosotros, desde luego, como ciudadanos de Canadá, no podemos aceptar este modelo que se quiere imponer ya también ahora con la Unión Europea, porque aquí va a crear enorme temor aquí de los productores agrícolas y lecheros y otros sectores, que si esto se acepta tal cual como está, va a crear aquí una gran inestabilidad económica, porque se vienen con normas rebajadas. No es que se van a aumentar las normas, por ejemplo, de protección al medio ambiente o de protección, por ejemplo, de las normas de trabajo, ¿no? Todo lo contrario es lo que ha pasado hasta este momento. Entonces, va a seguir como está, pero nosotros creemos, en todo caso, porque tenemos grupos de reflexión sobre este tema, creemos de que si se aprueba, es el mayor problema. Va a crear más problemas que soluciones. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con Víctor Ramos, antropólogo de Estudios de Economía y Filosofía, presidente de la Confederación de Asociaciones Latinoamericanas de Quebec. Víctor, había un punto del acuerdo o del CETA que habla de una propuesta de crear tribunales de arbitraje con jueces remunerados por la Unión Europea y Canadá, que forman parte como de un sistema legal que no se ha planteado en ningún otro país, además que establece un universo legal paralelo al de las inversiones de diferentes naciones. ¿Cómo se explica esto? Bueno, eso existe ya en el TLC, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y lo conocemos muy bien. Ese tribunal de arbitraje es un tribunal, más bien podríamos llamarlo arbitrario, porque para comenzar, el contenido no fue tratado, no fue creado en los parlamentos, fue creado por un equipo supuestamente técnico. Es cierto, son técnicos, gente que conocen el tema, pero sobre todo para servir, y eso es claro hoy en día más que nunca, a las grandes corporaciones transnacionales. Entonces, nosotros, concretamente, ¿qué hemos vivido ya aquí? Y lo que va a pasar si esto se acepta. Canadá, nosotros como contribuyentes ya hemos pagado cerca de 300 millones de dólares de penalidades, porque ese tribunal lo que hace es que si una empresa, por ejemplo una gran transnacional, y le pasó a México y sobre todo también, quiere hacer una inversión, supongamos simplemente tratar las basuras tóxicas, y quiere venir a enterrarlo en un lugar en Canadá, y no se le permite, usted no me permite y todavía no hizo ninguna inversión, usted le pasa la factura al gobierno, usted me debe tanto por haberme impedido tener tales ganancias. O sea, es tremendamente grave. Es más, en este momento, Canadá tiene pendiente más de 2,000 millones de dólares de litigio con las transnacionales, y que pueden ganar. Imagínense que nosotros como contribuyentes tengamos que pagar a las transnacionales antes de invertir una suma tan grande. Ya hemos pagado y vamos a seguir pagando, y eso es lo que dicen los analistas en Europa también. Dice pagar es el gran peligro que hay, y es casi como un juego. Se dice que uno paga por productos que uno compra, pero nunca se ha visto todavía, y bueno, ahora ya se ve, de que uno tiene que pagar por mercaderías no producidas. Ahora, Víctor, finalizando ya la entrevista, ¿qué reflexión además se puede tomar desde el punto de vista de lo que ustedes han vivido en Canadá con este tipo de tratados? Y además la perspectiva a futuro, no a manera de pronóstico, ¿no?, sino la perspectiva a futuro de los pueblos, cuando se ve un avance de una u otra forma en la oposición a la creación de más tratados de este tipo en las diferentes congregaciones de países o en los diferentes continentes. Bueno, yo creo que en ese sentido América Latina ha tomado una muy buena vía con los diferentes tratados que se tienen en este momento, que va desde UNASUR, ALBA, el CELAC y todo eso, porque son de una nueva generación de acuerdos de diferentes tipos, que permite un control mucho más razonable y a favor de la ciudadanía. Eso es fundamental. En este momento, como se presenta, no es solamente Bélgica quien se opone a este tratado. Ya hay voces en prácticamente todos los países. Usted habrá visto que hay manifestaciones de la parte ciudadana, pero algunos gobiernos podrían incluso manifestarse también si la necesidad se presenta. Pero al mismo tiempo hay un temor, esto no es tan democrático como se dice. Entonces hay un temor de manifestarse así directamente. Respecto al tratado de la Unión Europea con Estados Unidos, el presidente François Hollande ha dicho claramente no. ¿Por qué? Porque lo que nos dan son migajas. Y con el Z, lo que se hace es ahora como pasar como un caballo de Troya para que las compañías de Estados Unidos y europeas puedan hacer comercio vía Canadá, porque es muy fácil a una compañía transnacional abrir una sucursal, y de todas maneras la mayoría tienen una sucursal en Canadá. Entonces podrían utilizar este acuerdo para realizar, digamos, comercios que no le conviene al país y que en este momento en Estados Unidos todavía no lo han aceptado, y que otros países en Europa tampoco quieren aceptar. O sea que no es que el Z sea mejor que el acuerdo transatlántico, sino que lo presenta de una manera más vendible, y de ahí la oposición, y probablemente va a haber más oposición. Ahora, como las fuerzas en este momento son desiguales, es posible todavía de que se llegue a un acuerdo, pero eso sería una catástrofe desde el punto de vista, digamos, a los ciudadanos, y al mismo tiempo desde el punto de vista del medio ambiente, que se va a empeorar. Víctor, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros en la Radio del Sur. Muchas gracias a usted. Víctor Ramos, antropólogo, estudios de economía y filosofía, presidente de la Confederación de Asociaciones Latinoamericanas de Quebec, director del Círculo Gabriel García Márquez, con nosotros a propósito de la situación en relación al acuerdo Z entre la Unión Europea y Canadá, un acuerdo rechazado por 3 comunidades de Bélgica, que tiene además parado el proceso de avance de ese acuerdo, que viene de una u otra forma a dañar a los pueblos de Canadá y de la Unión Europea. 2:45 minutos, nosotros les recordamos hasta ahora que ustedes pueden comunicarse a través del 0414-182-8973. Por acá nos escribe Juan Escorche, ¿verdad? Nos dice que las líneas Menca, Unidos y Piratas les están robando sin pistola en Nuevo Circo a los usuarios y usuarias. Él dice: auxilio, la calamidad y el sufrimiento que tenemos que soportar en el Nuevo Circo para venir a Guarenas, ya están cobrando normal 200 bolívares, dice él. Y nos anuncian que desde el 1 de noviembre van a hacer 270 bolívares el pasaje. Primero era 100, luego 150, auto aumentado, dice él, además, que se aumentan porque ellos quieren. Y ahora quieren cobrar 270. Y todo eso, pues, él habla de que está ocurriendo justamente frente al módulo de la Policía Nacional Bolivariana. Y vamos a hacer el llamado a las autoridades a que estén pendientes allí, meterle un ojo a el terminal de Nuevo Circo en la ciudad de Caracas, de donde pues salen diferentes rutas que van a otros municipios inclusive, y también van a otras ciudades dormitorio en Venezuela. Son las 2:46 minutos, así como él, ustedes también pueden escribir a través del 0414-182-8973 y a nuestro Twitter, @eltrendetarde. Gracias a Juan Escorcho por estar en sintonía de la Radio del Sur. Nos vamos con música, esto es SAS Onira. We'll be right back.

si estamos produciendo maíz, ¿por qué vamos a estar sin harina? Si la harina la sacan es del maíz. Todas estas interrogantes las podemos abordar en su espacio Econovía. Un programa para juntos construir la vía económica. Todos los lunes de 11 a 11 y 30 de la noche. Solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este año 2016 ha sido el año más duro de todos los años, además por la guerra económica permanente, la guerra financiera, la guerra monetaria que nos hacen desde los Estados Unidos, desde Miami, desde Colombia, desde Cúcuta, una guerra permanente contra la economía venezolana, desde los sectores parasitarios, que vamos despejando. Y este final de año tiene que ser concentración absoluta en terminar de recuperar el petróleo, estabilizarlo y terminar de posicionar los 14 motores restantes de la agenda económica bolivariana y seguir despejando el camino para que el año 2017 sea un año de profundización, consolidación de los 15 motores de la agenda económica bolivariana, de la gran misión abastecimiento soberano, perfeccionamiento del sistema, del nuevo sistema de distribución que se ha constituido a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Radio del Sur les invita a escuchar este y todos los sábados Migrante y Migración, espacio internacional destinado a resaltar a las comunidades migrantes en el mundo y el trabajo que hacen los latinos en Canadá y Estados Unidos. Migrante y Migración, todos los sábados a las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, El Orza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Nunca tendrán el perdón, que vendieron a la patria sin ninguna compasión, quebraron el banco latino, también la línea de avión, de la partida secreta robaron riel a montón, quemaban la leche en polvo habiendo desnutrición, por defender intereses del salvaje explotador, y ni hablar del viernes negro que nadie olvide el error, se devalúa la moneda desatando la inflación, el 27 de febrero cuando hubo el sacudón, suspenden las el caos y el terror, chupan medias a los gringos y a gratis no hacen favor, ellos quieren adueñarse de nuestra rica nación, si nos llegan a invadir, pelearemos con honor, como lo hicieron los héroes y el padre libertador. Con fervor, porque somos florentinos, pues seremos vencedor. Este país necesita las tierras en producción, para no seguir importando productos de otra nación. El que no trabaje el campo con cariño y con amor, el Instituto de Tierra le dictará expropiación. Yo soy hijo de barbacoas, lo digo de corazón, por eso que en esta 2:57 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Eso era Cirilo Montes, Viva la Revolución. A esta hora les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto y por acá nos dicen, nos escribe Cacique, nos dice: la actual Asamblea Nacional apesta y está, el nombre le queda mal y en chiste además. Yo no lo llamo Asamblea Nacional, sino Asamblea Imperial, Antinacional y Golpista. Killer, además, dice al final. Eso lo dice Cacique. Cacique, gracias por estar en sintonía. También nos dicen por acá, nos escriben, nos dicen: buenas, el pueblo revolucionario sale a defender sus beneficios y sus derechos y está restiado con Maduro. Eso lo dice el pueblo venezolano hoy cuando salieron a defender la patria en una concentración que llegó al Palacio de Miraflores a apoyar al gobierno bolivariano y al presidente Nicolás Maduro Moros. 2:58 minutos, listos para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y justamente de esa Asamblea Nacional o Imperial, como la llama nuestro usuario Cacique, pues se ha dado unos episodios bastante lamentables, ¿no? En estos últimos meses, pero más aún el domingo pasado, cuando de forma inconstitucional quisieron hacer todo un montaje para dar un golpe parlamentario. Nosotros tenemos en línea a Edwin Rojas, él es diputado por el Bloque de la Patria, que está con nosotros justamente para hablar de la situación que hay actualmente en el país y de lo que planteó la Asamblea Nacional. Una asamblea que el día domingo legisló esto a propósito de hablar para retomar, según ellos, el hilo constitucional. Hilo constitucional que además ellos no acatan porque es una asamblea en desacato. Y lo constitucional que ellos rompen cada vez que intentan dar un golpe de Estado y que era el mismo que estaban buscando romper el pasado domingo. Luego hablan de pues llevar al presidente ante la legislación y hacer un juicio político, cosa que no está además contemplada tampoco dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y eso entonces pues lleva a una vez más a la ruptura y la violación de la Constitución por parte de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que hay que recordar que entra en desacato, y el Tribunal Supremo de Justicia lo dice, por incorporar a unos supuestos diputados que no habían sido electos, sino que además de haber sido votados, se comprobó lado fraudulento de su elección, y por eso pues fueron frenados su incorporación y decir: mira, hay que parece y volver a revisar el tema de las elecciones. El diputado Edwin Rojas con nosotros. El diputado, bienvenido al Tren de la Tarde. Sí, buenas tardes a ti y a todos los escuchas de la Radio del Sur. Un placer tenerlo con nosotros, diputado. Bueno, en inicio vamos a conversar, diputado, sobre lo que ocurrió este domingo. La legalidad pareciera que esta asamblea no la conociera, ¿no? Y da mucha tristeza ver cómo se montan cada uno de estos escenarios, ¿no? Un escenario de una sesión en la que buscan simplemente dar un golpe parlamentario. ¿Cuán legal es lo que ocurrió este domingo y lo que ocurrió además ayer también en el seno de la Asamblea Nacional, impulsado por la derecha, diputado? Sí, en primer lugar ello demuestra un síntoma de desesperación de la oposición. Convocar de manera repentina una sesión para un día domingo, con una agenda del día, además con un carácter golpista, conspirador y sobre todo inconstitucional. Plantear un juicio político al presidente, plantear el abandono de cargo, plantear la nacionalidad del presidente Maduro, todos ellos elementos que atentan contra el Estado democrático, contra la figura de lo que es el jefe de Estado, y en tercer lugar, que bueno, nosotros como diputados del Bloque Parlamentario de la Patria lo hemos dicho, en Venezuela la Constitución del año 99, la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela, no contempla ni la figura del juicio político, eso que hicieron en Brasil contra Dilma Rousseff, el impeachment, no contempla la figura del abandono de cargo porque el presidente estaba en ejercicio pleno, y en tercer lugar, no contempla este hecho la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. Tiene 3 años ya de ejercicio y ellos decían que sabían de ese elemento, pero nunca impugnaron nada y nunca han presentado ninguna prueba. Todos elementos ellos ilegales, pero también, además, ridículos. Diputado, ahora también ayer, el día de ayer, este mismo sector de la derecha que va de golpe a la Constitución, intenta plantear un juicio político en contra del presidente Nicolás Maduro, además hecho que no está contemplado en ninguna parte de la legislación venezolana. ¿Cómo se ve esto frente a una asamblea que no solamente está en desacato, sino que va violando de una u otra forma la legalidad? Porque además ahí lo que nos va demostrando es que pareciera que quien llegó a esa asamblea no conoce para nada el sistema legal y político venezolano. Sí, demostrar primero que esas dos sesiones, tanto la del domingo como la de ayer, son sesiones nulas, no tienen eficacia ni validez jurídica, lo que quiere decir que sus consecuencias son inexistentes para el Estado. El presidente Nicolás Maduro sigue siendo presidente, los magistrados que ellos dijeron que destituyeron en esa sesión siguen siendo magistrados, y cualquier acuerdo o decisión que la Asamblea tome no tendrá ninguna consecuencia ante el Estado de Derecho. ¿Por qué razón? Porque la Asamblea tiene varios meses ya legislando y sesionando en desacato al Tribunal Supremo de Justicia, recordando al pueblo que nos escucha, en desacato, es decir, no le hicieron caso, estuvieron fuera de la decisión del Tribunal Supremo que prohibía que incorporaran a los tres candidatos a diputados fraudulentos del Estado de Amazonas. Desde allí para acá, todo eso es nulo. Y lo otro es que en nuestra legislación el juicio político como tal no existe para la figura del presidente de la República. Para poder enjuiciar al presidente de la República hay primero un procedimiento, una prerrogativa procesal, o lo que en términos cristianos pudiéramos explicar como algunos derechos que tiene la figura del presidente, que es lo que es el antejuicio de mérito. Es decir, el primero, el Tribunal Supremo tiene que revisar eso para permitirle al presidente el derecho a la defensa y al debido proceso. Eso no ha ocurrido aquí, porque todo el interés final es ver si hacen lo que le hicieron a Dilma Rousseff en Brasil, un golpe de Estado, es lo que está detrás de estas artimañas que está haciendo la Asamblea Nacional y Henry Ramos Alú. Diputado, el presidente Nicolás Maduro ayer invocaba el artículo 323 de la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, que habla del Consejo de Defensa de la Nación, donde debe participar por legalidad el presidente de la Asamblea Nacional. Hoy el presidente de la Asamblea dijo que no iba a participar, el presidente instala el Consejo. ¿Qué consecuencias jurídicas puede traer esto para la misma Asamblea Nacional, la ausencia de estar dentro del Consejo de la Defensa de la Nación? Yo creo resaltar al tren, nuestro programa, la Radio del Sur, resaltar a todos los usuarios lo primero que Henry Ramos Alú hoy nuevamente ratifica su carácter golpista. Lo invitan, y además debe ir porque el artículo 323 de la Constitución Nacional crea una figura importantísima que no es del gobierno, que es la figura del Estado, que es el Consejo de Defensa de la Nación. Ahí está la Fiscal General, la Presidenta del Tribunal Supremo, el Defensor del Pueblo, y debe estar el Presidente de la Asamblea Nacional, que lamentablemente es Henry Ramos Alú. El Presidente Maduro, como buen gesto, como jefe de Estado, como un hombre estadista y amante del diálogo y de la paz, lo convocó y oficialmente se le entregó el oficio invitándolo. Henry Ramos no asistió. La consecuencia primera es moral, política y social. Ello indica que él no está interesado en el diálogo, y lo contrario al diálogo es la violencia, lo contrario al diálogo es el golpe de Estado, lo contrario a sentarse a discutir, a reconocerse las diferencias que tenemos, es el golpe de Estado. Henry Ramos al no asistir hoy, la primera consecuencia es que queda declarado que sus intenciones son violentas y no son de dialogar. Ahora, diputado, ¿qué acciones puede tomar la población en contra de una asamblea que legisla en contra del pueblo o que está de una u otra forma atacando desde diferentes flancos, inclusive el flanco golpista, el flanco de intento de golpe parlamentario, a la población? ¿Cuáles son las herramientas legales que plantea la Constitución para la población venezolana poder enfrentar un poder que se pone en contra del pueblo? Bueno, nosotros hemos acudido a las instancias judiciales, hemos ido como pueblo y como bloque de la patria, hemos ido al Tribunal Supremo de Justicia, hemos demandado la nulidad de las acciones que ha tomado la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional en diversas sentencias ha ratificado nuestra opinión y nuestro carácter en que no se puede legislar contra la Constitución ni se puede legislar en contra del pueblo. Por otro lado, en el tema de la solicitud fraudulenta de referéndum. El pueblo asistió a los tribunales penales de Aragua, de Carabobo y de varios estados suspendieron ese tema de la recolección de la firma por el fraude que había detrás de ello. Y hoy, bueno, hemos visto una movilización popular espectacular en todas las plazas del Bolívar del país, en Miraflores, en defensa y resguardo del Palacio del Pueblo, que es el Palacio de Miraflores. Y la oposición, bueno, se ha tomado por la vía de lo que ellos llamaron la toma de Venezuela, que yo no sé en qué toma quedó, porque nuevamente dijeron que hoy salían de Nicolás Maduro, y ahí vemos, ya se fueron a sus casas, claro, amenazando al pueblo con un paro en los próximos días, amenazando al pueblo que si el 3 de noviembre no hay referéndum, no se les dice el referéndum, van a ir a Miraflores. Es decir, es un ejercicio irresponsable de la política, porque el pueblo no se va a ir de Miraflores. Y llevar a los opositores a Miraflores es tratar de generar violencia y otro 11 de abril. Diputado, finalmente, ¿cuál es el mensaje que se le envía desde el Bloque de la Patria al pueblo venezolano en este momento que se vive de coyuntura política en el país? Sí, un mensaje de decirle a nuestro pueblo que esté atento, que el mecanismo que ha ofrecido el presidente Nicolás Maduro es el mecanismo del diálogo. Nosotros debemos poner a un lado los intereses particulares o mezquinos o ilegales y poner en primer lugar el amor a la patria, el amor a Venezuela, a la paz. El pueblo venezolano quiere paz, quiere que por encima de nuestras diferencias políticas nos sentemos en una mesa a discutir los grandes temas del país. Y el mensaje es a trabajar, a estar alerta, al pueblo chavista a estar alerta, alerta de todas las orientaciones que brinda el presidente Nicolás Maduro, y a trabajar. Este país lo que necesita es trabajo para sacarlo adelante, para vencer la crisis económica y la guerra no convencional a la que el pueblo se ha visto sometido. Y bueno, confiamos y tenemos fe en que finalmente el diálogo se imponga. Venezuela quiere paz, el presidente Nicolás Maduro ha tendido su mano para la paz. También estamos firmes en que cualquiera que ose violentar el Estado de Derecho no quedará impune. Vamos a aplicar la ley a aquellos que violen el sistema democrático y llamamos nuevamente al diálogo. Muchísimas gracias, diputado. El diputado Edwin Rojas con nosotros acá en el Tren de la Tarde, diputado del Bloque La Patria, a propósito pues de la situación política generada por la derecha venezolana en nuestro país. Nos vamos hasta una sección misteriosa. Este es el miércoles misterioso en el Tren de la Tarde, el Chivato, la leyenda panameña. Miércoles misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. El Chivato, leyenda panameña. De acuerdo a la creencia, el Chivato es el mismo demonio. Es un ser que tiene cuerpo de hombre, pero patas de chivo. En su cabeza, unos enormes cuernos de chivo macho. Hay quienes aseguran haberlo visto y escapado de él con mucha suerte, cuando se aparece como quiere en cualquier camino, como animal o persona, despidiendo un fuerte olor a azufre y que por donde camina no vuelve a crecer planta alguna, y el sonido de sus patas al caminar es como de fuertes golpes contra la tierra. El portal Medio Urbano expresa que el Chivato nunca ataca al hombre de frente y cuando lo hace, lo muerde en la nuca y llena de una especie de baba. Se dice que él va por el campo. Al escuchar su peculiar sonido, solo puedes escapar con un milagro. El aspecto con el que se describe el Chivato es bastante tradicional de lo que se relaciona con las formas con las que se representa a Satanás. No obstante, también en la mitología griega tenemos este tipo de criaturas que en efecto eran deidades no demoníacas, como el dios Pan, cuya descripción puede leerse a continuación. El dios Pan tenía un aspecto mitad humano, mitad animal, del género caprino. Lo cubría una espesa mata de pelo y sus piernas no eran piernas, sino robustas patas finalizadas en pezuñas e hendidas. De su frente partían dos cuernos que daban un aire bestial a su rostro, el cual, sin embargo, adquirió con el tiempo una expresión de taimada astucia. Según la versión más difundida de entre las muchas existentes acerca de su origen, lo primero que Pan escuchó en su vida fueron los gritos de horror de su madre, la hija de Driope, al ver la criatura a la que acababa de dar a luz. Después de que ella saliese huyendo, Hermes, que era el padre del nuevo dios, lo envolvió en una piel de liebre y lo llevó al monte Olimpo para que los demás dioses se regocijaran con su visión. Sus risas burlonas lo rodearon durante los primeros momentos de existencia. Al crecer, Pan se convirtió en uno de los outsiders en más de un sentido del panteón griego. Bien sea por la elección o porque su naturaleza especial le inclinaba a ello, vivió al margen del Olimpo, haciendo de los bosques, las cuevas y las fuentes de la Arcadia su hogar. Ninguna guerra humana o divina contó con su participación, pero nunca escuchó los lamentos de los héroes ni les ayudó a realizar sus vanas ambiciones. Solo los pastores y los cazadores podían obtener su auxilio. Tomado del portal Medio Urbano, Mitos y Leyendas. Miércoles Misterioso. 3:14 minutos, Miércoles Misterioso. Ahí teníamos hoy Nelcy González en la voz de nuestro compañero Jordano Arciniegas. Nos presentaban el Chivato, la leyenda panameña. Nosotros listos para irnos a la tercera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos justamente hasta Venezuela. Y es que allí la página web 5 del Sistema de Integración Comunal ya está disponible para todas y todas y tiene además una serie de aspectos que hoy vamos a conocer, y además también hay una serie documental por ahí que desde el Consejo Federal de Gobierno nos van a presentar. Esa serie documental se llama Condiciones y nosotros por eso tenemos en línea a Guy Bernáez, director del Consejo Federal de Gobierno. Guy, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿cómo están? Saludos a todos. Bien, un placer tenerte con nosotros y vamos a empezar como por partes. Háblanos de Cinco, de este sistema de integración comunal, ¿cómo nace la iniciativa y además qué va a permitir para todas y todos? Sí, bueno, fíjate, Cinco surge con la intención primero de rescatar la posibilidad de que los consejos comunales hablasen directamente con los actores que son los que tienen la necesidad o los que están en la competencia de distribuir y de dar los recursos al poder popular, ¿no? Eso es como la primera tarea que aparece Cinco, es decir, es la forma directa de comunicación entre ese actor que es el poder popular y las instituciones que son las que financian, sin intermediarios, evitando los actores locales, cualquier tipo de subjetividad propia de las interacciones que son las regiones. Entonces, esa página surge como una herramienta primaria para relacionarse con el poder popular y establecer comunicación directa con ellos. Esa es la razón fundamental, ¿no? A partir de eso, pues por supuesto, empiezan a surgir un conjunto de elementos que permiten a nosotros, empezar a rellenar o a formar o a darle forma más a esa página que lleva después con nombre de Cinco, ¿no? Ahí se incorporan, por ejemplo, todas las instituciones del Estado que dan financiamiento, comunas, Consejo Federal de Gobierno y cualquier otra que de alguna manera quiera aportar algo en el marco de la inversión nacional. Pero eso empieza a transformarse. Después vemos una necesidad de que los actores, los consejos comunales y las comunas que están de alguna manera relacionadas, pues tengan alguna vinculación y puedan ellos verse reflejados en el trabajo que vienen haciendo. Una de las críticas que nos hacían a nosotros era: ¿por qué todos estos consejos comunales que están teniendo proyectos a nivel nacional, pues no se veían reflejados, no se veían incorporados en ese ejercicio? Y bueno, la tarea que se nos presentó en principio fue esa, bueno, tratar de ver y reflejar aquellos consejos comunales, aquellas organizaciones del poder popular que pues tienen competencia y que están haciendo las cosas de manera eficiente, y nosotros queríamos como reflejarlas, ¿no? Ese es el primer objetivo de Cinco. Y en el último eslabón, que no es para nada en términos de orden, no tiene importancia, sino que para nosotros es también importante el hecho de que los consejos comunales empezaran a formarse en el uso de las tecnologías de información. Si tú ves la página de 5, los que quieran ver la página de 5, van a ver que es una página muy directa, no tiene mayor carga de información, no respondemos, por ejemplo, a Twitter ni nada, sino que es una página preparada y hecha para que el Poder Popular empiece a interactuar de manera directa con nosotros, pero además de una manera muy sencilla, contando las historias de ellos, principalmente, y reflejando lo que está sucediendo en cada una de las comunidades. Uy, además una página es sumamente interactiva, la estábamos viendo más temprano y la tenemos también ahora acá, a todo el que quiera entrar es www.5.gov.be, ahí pueden entrar, y es bastante interactiva, atractiva visualmente, que creo que sin duda eso hace importante que la gente pueda entrar y pueda inmediatamente hacerse muy amigable la página, ¿no? ¿Qué aspectos tienen allí los consejos comunales para poder tener acceso a diferentes informaciones o a trámites en particular o alguna conexión con ustedes? ¿Cuáles son esos aspectos puntuales que tiene la página? Sí, bueno, fíjate, en principio, ¿por qué surge esa página en esos términos, no? Una de las cosas que surgió al principio cuando empezamos a hacer este trabajo era la apuesta que hacíamos nosotros a que los actores, los consejos comunales y las comunas, que pudieran tener el acceso y la comunicación directa con nosotros. Eso, en principio, fue cuestionado desde algunas instancias y desde algunos actores, no con mala intención, sino que lo que ellos comentaban, lo que se sugería en aquel momento era, bueno, vamos a excluir a muchos consejos comunales porque no tienen acceso a las tecnologías de información. Y la apuesta que nosotros hicimos fue, bueno, entre el balance, entre que un consejo comunal tenga comunicación directa con nosotros o que tenga que interactuar con otras personas para lograr llegar hasta estas instancias, nosotros apostamos al hecho de que el consejo comunal directamente se comunicara con nosotros. Esa fue como la primera apuesta que hicimos. Por eso es que lo que tú reflejas ahorita y lo que comentas ahorita es que nosotros apostamos siempre a que el consejo comunal, como herramienta de interacción, como herramienta inclusive de información, puede acceder a la página. En esa página tú efectivamente consigues información que es para la carga de proyectos, cómo cargar un proyecto, cómo los manuales de qué cosas hacer, tratando de minimizar desde ese espacio toda la burocracia o todo el burocratismo que es propio de las instituciones, pero tratando también de facilitarle los procesos a ellos, reconociendo, por supuesto, algunas debilidades que pudieran tener en el uso de las tecnologías de información. Entonces, esa página, como te dije, es muy sencilla, es muy alusiva a lo que necesariamente le es pertinente a un consejo comunal. Y con eso, ir creciendo, por supuesto. El hecho de que aparezcan en este momento historias comunales con un escenario muy bonito, con unas puestas en escena muy lindas, desde una fotografía muy bonita, incluyendo esa serie que es Condiciones, que tiene una de las cosas que para nosotros nos es muy importante, es la puesta en escena, es el escenario en el cual se ve reflejado, que no es una... las imágenes que se ven ahí, pues reflejan no solo el lugar y el espacio, que es muy lindo, sino que además reflejan la belleza de las personas, el trabajo cooperativo, el trabajo articulador entre los consejos comunales. Esas son como las cosas que nosotros expresamos en esa página, y por eso tanto el llamado a que los consejos comunales sean los primeros actores de esa página. Uy, eso de la parte de la serie de documental Condiciones, de verdad que la vi y me pareció impresionante, además maravillosa. Me gustaría saber cómo nace ahí Condiciones, y con esto pues termino esta entrevista contigo, cómo nace Condiciones, cómo se da además la iniciativa, y cómo lograron ustedes llevar de una forma tan sencilla, tan simple, pero a la vez nutritiva, las historias de cada uno de estos consejos comunales. Sí, bueno, la historia es muy interesante porque, como te dije al principio, hubo algunos voceros que me dijeron, mira, Gui, pero ¿por qué si teniendo ustedes existen tantos proyectos que está desarrollando el Poder Popular? Que es la expresión de la diferencia entre lo que es las historias lo que es la historia de la revolución, donde el Poder Popular articula y tiene vinculación directa con la inversión que tiene el Estado. ¿Y por qué esos consejos comunales no se veían reflejados en las obras? Entonces nosotros la primera acción que hicimos fue, le dijimos a unos compañeros que estaban interesados en hacer un proyecto visualizando el Poder Popular, le dijimos que tomaran 5 minutos de cada experiencia. Y seleccionamos 5. Cuando la sorpresa que tenemos es que estos compañeros, cuando se van a hacer el registro, pues lo primero que nos llama me dice, mira, Gui, es imposible reflejar en 5 minutos lo que están haciendo estos consejos comunales. Porque no se trataba solo del tema del proyecto como tal, ya sea una vialidad, una obra de que le dé a la comunidad, una escuela, o inclusive un proyecto socioproductivo, sino que además era la organización, era todo lo que está detrás, que nosotros en algún momento lo llamamos el alma de Cinco, que es lo que esconde toda la organización de ese poder popular, y que no refleja solamente a partir de un proyecto. Entonces, cuando ellos nos comentaron eso, pues empezamos a decir, bueno, vamos a hacer 15 minutos. No, 15 minutos no se podían, era muy corto. Hasta que, bueno, después de mucho trabajo, ya son 2 años, esa serie se inició hace 2 años, ¿no? Fíjate que cobre mucha vigencia en la actualidad, pero esa serie tiene 2 años ya de producción. Y el reflejo de lo que está ahí, pues es la vivencia de ese Consejo Comunal, es la vida de ese Consejo Comunal. Y lo que nosotros hemos notado a partir de esa experiencia es que muchos consejos comunales, cuando le mostramos la serie, pues se ven muy reflejados, se sienten muy identificados, no solo con el proyecto, sino con las vivencias, con la forma de articulación, cómo ellos se expresan como comunidad y cómo ellos quisieran que se viesen en otros espacios. Por eso la estética es tan importante para nosotros, que ellos se sientan que son los importantes, son los protagonistas del ejercicio que se está haciendo de la inversión nacional. Uy, yo te agradezco de verdad esta entrevista y felicito además a todo el equipo del Consejo Federal de Gobierno, a todos los que estuvieron ahí involucrados en la creación de Cinco y de esta serie de documental Condiciones, porque de verdad me parece maravilloso, e invito además a toda la gente, y quiero que tú también lo hagas, sí, a que visiten esa página y sigan además la serie Condiciones. Sí, bueno, agradecido también por la entrevista, y sí, la invitación es a que todo consejo comunal, que para nosotros es el actor principal, el que mueve todo esto, que todo consejo comunal, toda comuna, y aquel cualquiera que quiera reconocer y entender lo que está haciéndose con ellos, pues que se metan en la página www.5.5 con S de sistema integración comunal.gov.be, y ahí no solamente pueden ver la serie de condiciones, sino enterarse de todas las cosas que están sucediendo, y cada vez con más información. Muchísimas gracias a ustedes, ¿sí? Gracias a ti, Guy. Era Guy Bernáez, director del Consejo Federal de Gobierno, a propósito pues de la página 5, que está allí, www.5.gov.be, y además también pueden ahí entrar y van a ver la serie Condiciones. Son las 3:25 minutos, nosotros vamos a ir a la pausa, pero antes leo un mensaje de texto que nos llega por acá a través del 0414-182-8973. Nos escribe Cacique, dice: una cosa hay que decir, es muy diferente ser opositor que sus dirigentes contrarrevolucionarios. Ahora la pregunta del millón es: ¿el pueblo opositor tendrá beneficio de la derecha? Obviamente sabemos la respuesta. Es una guerra de dos modelos. Saque conclusiones, pueblo. O sea, saque sus conclusiones. Pueblo, le dice Cacique a todas y todos. Cacique, gracias por estar en sintonía. Nosotros los invitamos a que ustedes también participen a través del 0414-182-8973, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es Dionis Bahamonde, Alan García y Eli Rondón, Comuna o Nada. Les encomiendo aquí con especial atención de los territorios comunales. Florece nuestro suelo, es el sol que ilumina desde el cielo. En común hay alegría, pechamos para el abuelo. Justicia para mi gente y justicia para mi pueblo. Ya regresa El Tren de la Tarde. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande. En la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0. Contenido exclusivo. Nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. Golpe parlamentario en Venezuela. Tarek El Aissami, gobernador de Aragua. Aquí el pueblo ya vivió un golpe de Estado en el 2002. Estos mismos diputados que salen de nuevo a atacar al pueblo con mucho odio son los mismos que asaltaron el Palacio de Miraflores en el 2002, provocaron muertes, ¿no? Son los mismos protagonistas que están hoy en el Parlamento, tristemente. Ahora, ese pueblo no va a esperar que haya derramamiento de sangre, sino reacciona espontáneamente. No vamos a esperar que haya un 13. El mismo 11 le responderemos con el mismo 11. Hoy pudiésemos decir que el Parlamento venezolano está reeditando un libreto de un golpe de Estado al estilo de Brasil, que no va a tener ningún tipo de efecto. Eso ya ocurrió. No nos vengan a decir ahora que se trata de una oposición incólume, inmaculada, ¿no? Una oposición virgen, ¿no? De toda santidad, por Dios, una oposición golpista, una oposición que está comprometida con la desestabilización de Venezuela. Y por lo tanto el pueblo ha reaccionado legítimamente, lo ha hecho con mucha conciencia. Golpe parlamentario en Venezuela. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana del sur. Nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Ureña, 88.7, Estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 33 minutos, Africa Unite de Bob Marley. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Y les recordamos que ustedes pueden compartir con nosotros a través del 0414-182-8973 y también a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Por ahí pueden comunicarse y viajar con nosotros en la locomotora informativa de la Radio del Sur. Y estamos listos, preparados para irnos a la cuarta estación y la última ya del Tren de la Tarde. Y es que el continente africano en general ha empezado a tener una ruptura directa con la Corte Penal de La Haya. Gambia, Sudáfrica, Burundi han estado allí rompiendo esa relación y dejando de formar parte de esta Corte Penal Internacional. Nosotros tenemos en línea al profesor universitario en materias de Cuba, África y además teoría de relaciones internacionales, Ernesto Wong. Profesor, bienvenido al Tren de la Tarde. Ah, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, un placer tenerlo con nosotros, profesor. Bueno, lo que nos quería hoy, lo que nos llama hoy, profesor, a conversar, es esta ruptura que va teniendo África con la Corte de La Haya, ¿no? Y me gustaría en principio poner en contexto a quien nos escucha de cuáles han sido esos casos, Gambia, Sudáfrica, Burundi, de ruptura de relación, o sea, salir completamente de esta Corte, y por qué se ha dado. Sí, bueno, hay que recordar que la Corte Penal Internacional, en la forma que tiene actualmente, fue creada a instancia sobre todo del gobierno de Bush en el año 2002, cuando empezaba toda la ofensiva desde el punto de vista del imperio estadounidense. Para retomar algunos de los puntos que ellos consideran con los cuales podían afectar a algunos países. Recordemos que ya para esa época estaba la agresión a Siria, incluso al gobierno sirio, estaba el bloqueo, las sanciones a Bielorrusia, a Lukashenko. Entonces, en África también había unos ojos puestos sobre el petróleo de Sudán, que es rico en petróleo, y empezaron a amenazar al presidente Omar al-Bashir, que es el presidente de Sudán, desde el año en que casi que se crea la Corte Penal Internacional, en la cual Sudán nunca entró a formar parte. Por eso es que cuando el presidente sudanés estaba en Sudáfrica, Estados Unidos trató de presionar para que Sudáfrica entregara al-Bashir a la Corte Penal Internacional que estaba solicitado, y al-Bashir declaró que ellos no habían firmado este tratado de la Corte Penal Internacional y no pudieron aplicarle la ley ni Sudáfrica, ni anteriormente lo hizo Nigeria. Perdón, Kenia, que había en el ascenso al presidencial que hubo, al-Bashir estuvo, y son vecinos Sudán y Kenia. Y en ese momento tampoco el presidente nuevo de Kenia aceptó hacer ningún tipo de acción contra al-Bashir a favor de la Corte Penal Internacional. Todos estos son antecedentes que hay que tenerlos en cuenta, porque parece que ya hubo una conversación la última cumbre de la Unión Africana, donde los presidentes africanos, más o menos debe haber habido algún consenso porque cada quien tomara las decisiones de acuerdo a sus intereses, y que el resto no se opondría a eso, porque eso es lo que pasa siempre en el caso de África, que cuando no existe un consenso muy fuerte, pero la gente no se opone, entonces dejan las manos libres a los gobiernos para que tomen decisiones. Y lo que Sudáfrica hizo, encabezó ahora a partir de una decisión del partido gobierno, que es el Congreso Nacional Africano, hubo una decisión de salirse de la Corte Penal Internacional y meter en el Congreso de ellos la solicitud para emitir una declaración oficial sobre eso. También lo hizo Burundi, que como sabemos, Burundi está en el área esa de los de los Grandes Lagos, que también tiene que ver con la dinámica que hay formada allí. Y lo hizo Gambia, que está Yaya, el general Yaya, que es muy amigo de Venezuela, tiene estudiantes aquí en Venezuela, becados, y también planteó salirse hace ya algunas semanas atrás de salirse de la Corte Penal Internacional, porque se está convirtiendo en un instrumento de Estados Unidos para injerir en los asuntos internos de los países, alegando cuestiones de derechos humanos, como siempre ellos tratan de alegar cuando son los principales violadores de derechos humanos, cuando bombardean a ciudades, a los estados, a los países y matan decenas, centenares de personas, como ha pasado en Siria, que en los últimos bombardeos de Estados Unidos han matado a 300 civiles. Entonces, esas cosas no van a la Corte Penal Internacional y deberían ir más que cualquier otra de las cuestiones que ellos le achacan a los países africanos. Entonces África, sobre todo el Cono Sur, encabezado por Sudáfrica, y también estos países como hemos visto Burundi, que está en la zona del oriente africano, y Gambia, que está en el otro extremo occidental de África. Pero van a seguir presentando países para no aparecer como un boicot colectivo, sino que es de acuerdo a los líderes de los países africanos y son los que encabezan siempre estas acciones y se van a ir saliendo los demás países africanos. Ahora, profesor, lo importante allí es comenzarle a mostrar a la gente cuál es la estructura real de esta corte. Ya usted lo decía al inicio, ¿no? Creada además bajo la sombra de Bush con una intención injerencista. Pero ¿cuál es la estructura actual y real de esta corte que además ha llevado el planteamiento que ha hecho estos países africanos? Sí, la corte tiene una dirección que está controlada por Estados Unidos, donde hay unos llamados jueces, pues, que responden al interés de Estados Unidos y no es una decisión verdaderamente soberana de la Asamblea General como debía ser, a lo mejor, ¿no? Entonces, por ahí hay una situación de desequilibrio con respecto a las decisiones, porque no se puede ver el mundo como está siendo atacado por Estados Unidos y la OTAN, y que esas cosas no vayan a la Corte Penal Internacional, y son contradicciones y que están muy claras para todo el mundo. Por eso es que el África en estos momentos está asumiendo algunos países africanos, no, por supuesto, están asumiendo una actitud, porque ya con la derrota y el derrocamiento de Muammar el Gaddafi, donde tampoco hubo participación ninguna, incluso se aludió el problema de Libia en un momento determinado antes de asesinar al Gaddafi, y resulta ser que Gaddafi y Libia habían firmado todos los acuerdos de derechos humanos, eran prominentes defensores en todas las partes de los derechos humanos, y sin embargo los bombardearon y los asesinaron al presidente. Entonces esas son evidencias que hacen que los países africanos ya se hayan llegado hasta el extremo ya de cansarse de toda esta máscara que tiene la Corte Penal Internacional y Estados Unidos detrás de todo eso dirigiéndola a su antojo, ¿no? Profesor, el significado, y ya con esto para finalizar, que tiene la salida de países de esta corte, la va deslegitimando claramente, pero además el mensaje que le envía al mundo que no está bajo la sombra de los imperios. Mira, el mensaje va a tener una repercusión porque África, así como pasó con los no alineados, fue uno de los promotores de un nuevo cambio en el paradigma mundial. Cuando Nkrumah, Nasser de África se reunieron con los asiáticos y acordaron hacer lo que hicieron con los países no alineados, y es uno de los movimientos que más tiempo ha tenido. Entonces, la posición esa que asumen, porque son 54 países, entonces esos 54 países tienen un peso importante en el marco de los organismos internacionales y en Naciones Unidas. pero no fue colectivamente porque no hay un consenso total para hacerlo colectivamente. Por eso fue que quizás es lo que yo decía al principio, que se acordó entre ellos pues tener cierta discreción en eso y que los países que quieran ir adelantando su salida la vayan haciendo, pero eso va a tener una gran repercusión porque van a muchos países de África, esos 54, si han firmado en la corte, pues van a buscar salirse porque se está usando la corte contra los propios países y ahí es donde está el gran problema, ¿no? Profesor, le agradecemos muchísimo este contacto, como siempre un placer haber conversado con usted. Bueno, para servirle. El profesor Ernesto Wong, profesor universitario en materias de Cuba, África y teoría de las relaciones internacionales. Son las 3:44 minutos. Nosotros hemos llegado ya a la estación final del Tren de la Tarde. Estuvimos el día de hoy trabajando para ustedes Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Luis Ergueta, en la producción de este espacio Nelcy González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. Antes de despedirme, leo un último mensaje que llega acá al Tren de la Tarde a través de nuestra mensajería de texto. Nos dice Cacique, cosa rara, Estados Unidos se abstiene por primera vez en la votación en la ONU para levantar el bloqueo. Y buena leyenda, el chivato no será familiar de los imperialistas que huelen a azufre. Se ríe y dice, bueno, mal chiste. Lo que sí es que los altos de Golán encontraron la máscara de Dios Pan, según Telesur. Así que, pues eso es el mensaje que nos envía Cacique. Cacique, te agradecemos muchísimo este mensaje. Nosotros ahora sí nos despedimos hasta el día de mañana. Nuevamente a las 2 de la tarde tienen ustedes una cita con nosotros para viajar por las informaciones del mundo. Nos vamos con música. Esto es Calle 13, Sean Cuti y Semi Tanco. Sorongo, hasta mañana. Shine on me.